Esta es la vida. Esta es la vida. Espacio de orientación familiar. Este es mi polvo y mi flor y mi lluvia, rayo, golpe de viento. Esta es mi cruz y el alimento de mi luz. Esta es la vida. Y el alimento de mi luz. Emociones negativas, ¿sanas y no sanas? En la vida, las emociones cumplen una importante función dinamizadora que nos hacen sentir bien o mal. Sin embargo, una mirada del asunto desde una posición en blanco y negro nos puede conducir a pensar de manera polarizada que son absolutamente buenas o absolutamente malas, cuando lo cierto es que emociones negativas pueden resultar muy sanas o constructivas en función de determinadas condiciones y viceversa. Desde una óptica estrictamente científica, Charles Darwin resultó ser de los primeros ilustrados en abordar la significación de las emociones para la adaptación de las especies, identificando que las emociones negativas de miedo aconsejaban huir ante situaciones amenazantes y luchar ante situaciones de desafío, así como aproximarse hacia aquello que era identificado como placentero. Hasta ahí vamos bien, están entendiendo. Pero en realidad, desde siempre las emociones han ocupado un lugar central y una función en la vida del ser humano. Baste revisar la Biblia, uno de los más antiguos textos conocidos por la humanidad, y podrán apreciarse constantes referencias a pasiones, amores, odios, miedos, envidias, vergüenzas, culpas y muchos otros términos que sirven para identificar estados afectivos de las personas y que de una u otra manera juegan un importante papel en el curso que habrán de seguir sus existencias. El arte en cualquiera de sus manifestaciones ha sido también expresión de ello. No es buen arte aquel que, a pesar de su perfección, es incapaz de evocar intensas emociones. Es por ello que no resulta ocioso afirmar que las emociones no solo han constituido interés del mundo científico, sino también, posiblemente mucho más en determinados momentos, han sido fuente de inspiración para artistas con especial sensibilidad por la calidad de la existencia humana, como escritores, pintores, compositores, quienes no han dejado de apreciar en su justa medida su contenido y significación en la vida de las personas. El horror del infierno, descrito por Dante, la especial ternura descrita por Shakespeare en Romeo y Julieta, o su angustiosa descripción de los celos descrita en Hamlet, la inquietante mirada de la Gioconda pintada por Miguel Ángel, sin ignorar la pasión que evoca la novena sinfonía de Beethoven, compuesta cuando ya Beethoven había perdido la audición, son obvios indicadores de cuánto la emoción dinamiza y brinda sentido a nuestras existencias. Y es que la existencia humana no puede concebirse al margen de las emociones. Funcionaríamos como zombies o robots. Afortunadamente, las emociones brindan pistas no solo de las cosas, sino sobre todo de cómo las cosas, para bien o para mal, afectan nuestra existencia.